Hola, muy buenas tardes. No os habéis equivocado de sintonía. Seguís en Radio Malva. Esto es Díscola, una semana más. Y bueno, y como va de perfidias la cosa, empezamos con perfidia. Estáis escuchando Díscola una semana más en directo desde Radio Malva por el 104.9 de la FM y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos y también estamos en Radio Almaina de Granada y en Radio Topo de Zaragoza. Y bueno, hoy la semana pasada nos quedamos ahí con la última frase, que estábamos en una canción súper bonita de la tierra y justo se me escapó de este sí, a la tierra, volver al terruño, pero no al de Ana Iris Simón. Y ahí, como se quedó el hilo, pues esta semana vamos a hablar un poco de eso, que el tema se las trae. En realidad tampoco nos gustaría mucho hacerle caso a esta gente que se tiene sus paranoias y sus movidas y no sé qué, pero es que la cosa está, hay una parte importante de la izquierda que está acogiendo ese discurso y bueno, otros que los critican con vehemencia. Aquí creo que ni una cosa ni la otra, simplemente es analizar un poco qué está ocurriendo, ¿no? Y bueno, para ello contamos con Gwen, está por aquí. Vamos a criticar un poco. Sí, vamos a despellejar. Sí que es verdad. Bueno, la frase que nos da punto de partida es que la chica esta, que con su libro Feria, que ha vendido un montón. La chica esta tiene nombre, Luis. Sí, bueno, es que no me gusta encima a darles caso a esa gente que yo considero que la oportunidad de coger tema, el hecho de que haya cogido tanta impacto, es porque ha sacado un tema interesante y eso ya es un mérito, ¿no? Sí, bueno, no sé hasta qué punto es mérito es lo que le estaban pidiendo, ¿no? Que el liberalismo y el capitalismo busca maneras de convencer a la gente, y cuando encuentran cositas de este tipo, que es la que intentaremos desgranar un poco hoy, pues lo pillan. O sea, no creo que haya habido ninguna gran visión nueva. Por su parte no, pero bueno, recapitulemos un poco con el asunto. O sea, Ella dice una frase que creo que puede ser un poco central. Ella dice que le da envidia la vida que tenían sus padres a su edad. Sí, luego analizaremos esa frase, pero por poner un poco a los oyentes en el tema, es hace escasamente 2 años, lo para que pilló la pandemia, Ana Iris Simón, que es el nombre de la autora. Ajá. Es que es una chica extremeña que se ve... No, castellano-manchega. Castellano-manchega, que ha ido a Madrid a hacerse la moderna, que es a lo que todos hemos ido, en un momento dado a la capital a buscarnos la vida. Y desengañada se vuelve a su pueblo después porque ha tenido unos trabajos de mierda y este tipo de cosas. Y entonces escribe una novela contando su epopeya. Yo no la he leído en la novela, su epopeya personal y la de sus padres, que eran lo que en Galicia se llama feirantes, es decir, gente que tenía estas atracciones de feria y que iban de pueblo en pueblo. Y ahí es donde encaja la frase que has dicho tú. Claro, y un poco lo que vamos a hablar hoy es qué valores son los que había en ese momento, ¿no? Cuando sus padres tenían su edad, que pueden ser desde los 70 hasta los 90 o algo así, ¿no? En esa época. Ella se refiere a los 90 estrictamente. Sí, pero bueno, viene de atrás, de los 90. Sí, la España que reivindica. Claro. Que han vivido sus padres. O al final, que estaba las valores de sus padres de esta época, que estaba la propaganda de esta época, y ella como idealiza esta época. Sí, idealiza una época que no ha vivido, por decirlo claro y pronto. O sea, es una época que se corresponde, bueno, yo como tengo un poco más edad que ella, pues veo que está hablando, dice unas cosas de cuando ella era joven, que es en los años 90, está hablando de los 70, que es un mundo en el que yo no quisiera volver por nada del mundo, pero bueno. Claro, ¿y qué valores había en esa época, no? Con diferencias, cambiando con la modernidad y todo eso, pues estaba el omnipresente Dios y luego patria, familia y trabajo, que es un poco lo que reivindica esta chica. Bueno, pero eso es que esa trilogía reivindicada en plan individual tiene más sentido, tiene un cierto sentido. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Pero por hacer un poco de abogado del diablo, quiero decir, como todo ahora los análisis son individuales, es decir, no hace sociología, hace análisis individual. Ella lo que querría era, a esta edad, tener una casa, un trabajo, patria, sí. Justicia y rey, casi. Sí, ella en algún, no sé si en el libro o en algún sitio, pues habla de que sus padres a su edad pues tenían ya una hipoteca, no sé cuántos hijos y una Thermomix. Pero ¿qué estamos hablando? Consumismo, urbanización desbocada, esos son los valores que se añoran. Bueno, ¿no? Pero si lo ves desde un punto de vista personal, o sea, es una persona que ha ido a la capital a ganarse la vida, a hacerse en el ámbito, además en el ámbito cultural, que como sabéis, en el ámbito cultural es donde más el abuso laboral se da, por como se supone que tienes una vocación y tal, pues se dan unos abusos laborales que no se dan en la construcción o en otro tipo de ámbitos, ¿no? Entonces ella vuelve desencantada y ve que tiene 30 y pico años, no quiere tener un hijo, no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene, entonces se considera como estafada por la vida, ¿no? Yo que sí, hasta, o sea, realmente lo negativo en varios puntos, en lo negativo que tiene este sistema moderno que tenemos ahora, sí que podemos estar de acuerdo, ¿no? Todos esos problemas que tenemos, la tecnificación, ¿no? Algo que es muy importante, ¿no? Como la técnica nos devora, y pues bueno, pues el volver al campo, al pueblo, algo así, pues te suena ahí como bucólico. Lo digo, Luis, porque ahí es donde engancha con sus seguidores, es decir, engancha a presentar, porque los lectores o los posibles lectores, entre los que yo no me cuento, si sé que vamos a hablar de esto, me lo he leído, pero me ha sido una sorpresa, ven y dicen, ves, le pasa lo mismo que a mí, no tengo trabajo, no tengo, es esta onda. Yo soy más de como decía Silvio Melgarejo, que era un rockero sevillano yonki total y de la vida loca, decía que quien más de 30 años se queja de lo mal que está la vida no tiene ni puta idea. Y yo soy más de esa opinión. Es que igual para mí que sea ahí a los otros, sí, son como 90% de la gente víctima del neoliberalismo, del ritmo frenético, que lo que se pregunta a la gente, que se deshumaniza todo y idealizan el pasado, ¿no? Pensando, igual antes había más comunicación, la gente se hablaba, se ayudaba, no sé. No, es que idealizan un pasado que no han vivido. Es que ahí está el es problema, eso, yo lo veo es ahí. Eso. El problema lo veo, que no hacen un análisis social, sino que hacen un análisis individual idealidad. Y que están idealizando un pasado que no han vivido, que tenía con todas esas historias. Tenían casa, tenían tal, pero tenían un hipotecón y tenían el pueblo lleno de yonkis. Y tenían 12 hectáreas, pero 12 hectáreas yo en el pueblo de mis padres no las tenía nadie. Entonces, no sé. Es un testimonio que no representa toda la sociedad de esta época. Su testimonio, ¿no? Claro, pero si está sirviendo de estandarte como objetivo y como referente, lo cual me parece. Sí, ella tiene el don de la oportunidad. De la gente lo que dice es, por fin alguien lo dice, ¿sí? Sí. Que es un poco el. Porque luego tuvo, de hecho, el libro había pasado sin pena ni gloria, tenía su historia, pero empezó ya a coger fuerza. Como el problema es que el libro es una ficción y luego se ha tomado como si fuera una tesis sociológica, cuando va a visitar la Moncloa, la autora, y entonces le canta la gallina a Pedro Sánchez, al presidente de gobierno. O sea, cuando se le dirige a ella, le dice, sí, pero no tenemos trabajo, no tenemos casa. Una cosa que bueno, yo no dejo de reconocerle el valor para decir eso, ¿no? Sí, bueno, lo único que eso lo enlaza, o sea, que en realidad la crítica, pues bueno, está bien criticar las maldades que tiene este sistema, pero tienes que aportar un camino a seguir. No, esto está mal, no, pero el camino que está aportando es el nacionalcatolicismo, o sea, no lo puedes olvidar de las tardes bucólicas de los que tendías ahí en el arroyo con tus primos y con tus amigos y las historias. Hay que recordar que allí estaba la Guardia Civil, allí estaba el cura del pueblo y el señorito del pueblo, y esos no sé, yo no veo nada bueno en eso, y esa gente que vuelven otra vez, quieren recuperar el poder, si es que lo han perdido alguna vez. Entonces es un poco la historia, es delicada, y bueno, que ella lo diga, que haga una novela, que no sé qué, que salga en televisión, todo eso es, si realmente dijese algo interesante, no hubiese llegado a presentarlo allí a la Moncloa, no hubiese hecho, o sea, creo que está haciendo un servicio al poder, y que bueno, su experiencia personal, que se le han tomado el pelo, pues yo qué sé, como a todo el mundo. Entonces trabajamos en un montón de historias, pero de ahí a decir que con mis padres estaba mejor, bueno, pues estarás tú, si no has ido más lejos, ¿no? Es el rollo paletín. Bueno, uno puede opinar que con sus padres estaba mejor. Otra cosa es que eso te parezca un ideal de vida, ¿no? Pero es un poco... No, quiero decir que si estaba, a mí me parece un retroceso, pero... Claro, es que se está convirtiendo en eso, en un ideal de vida, y que para que los que estaban bien, todo el mundo que estaba bien, yo pues lo hablo de mi experiencia, de mis abuelos, del pueblo, toda la experiencia que tengo, todos los que estaban bien eran los caciques y los vendidos, y cuanto más se acercaban al poder y cuanto más se acerquen, más gente más chunga era, más medraba. Y esa ha sido Pero no es este el caso, Luis. No, en su caso viene de otra familia, pero no sé, igual su familia, pues por alguna razón vivía en una burbuja, pero había gente que en su pueblo... No, bueno, se refiere a que se dedicaban a ir con las atracciones por los pueblos, y entonces se ganaban la vida pues dignamente, y podían tener una casa y una Thermomix que citabas tú anteriormente. Y luego además date cuenta que se corresponde a un sector que ha ido en crisis total, el sector de las... Sí, bueno, yo lo conozco, yo ahora me dedico a otros asuntos, pero durante mucho tiempo me dedicaba a hacer ferias también, y por otras razones he visitado un montón de ferias, y ahora estoy recordando que en la época en la que ella decía, tú te podías recorrer Europa entera con las manos en los bolsillos y una cajita de hilos, las famosas trencitas. Pues te ponías con las trencitas y no necesitabas más. O sea, tú llegabas a cualquier plaza de cualquier sitio en Europa que había más dinero, y en España, que no era fácil que te echasen, y hacías trencitas, currabas el tiempo que tú querías, te ponías a hacer trencitas de hilo y ya está. Cuando ya estabas cansado, pues te dejabas de hacerlo, y nadie, no tenía jefe. Entonces, pero de ahí a añorar esa España, porque yo hacía trencitas de hilo y me iba súper bien y me lo pasaba de que te cagas, pues no creo que sea un... O sea, mi experiencia pues en aquellos años fue muy buena, y en las ferias pues también vi mucho de las desigualdades que hay, muchas, también vi a la gente, se la conoce también de fiesta, y la verdad es que es una lástima lo de las fiestas y lo de la feria, porque la gente no se lo pasa bien. Es una cosa que es muy difícil encontrar lugares donde ves a la gente disfrutar realmente de la fiesta, que igual también es el título del libro de esta muchacha, la feria del pueblo, cuando todo el mundo baja a la fiesta a divertirse. Yo que lo he vivido de cerca en aquellos años, eso es una mierda. O sea, al final la disco móvil, las orquestas, si no, tú en Galicia también conoces unas cuantas, el cacique del pueblo, los toros, es como las fiestas. En realidad me gustaba irme al extranjero porque las fiestas eran paganas. Entonces llegabas a sitios, pues por eso hay unos festivales que te cagas en Glastonbury, en Alemania, en un montón de sitios, donde la gente lleva siglos reuniéndose para divertirse, y la iglesia no pinta nada aquí. Y aquí la feria de la que ella habla es el cura el que decide lo que hay en esa feria. Bueno, pero ellos eran unos trabajadores de ese entorno, que eran los que menos culpa tenían de los mangoneos. Sí, pero que añorar esa mierda, quiero decir que eso es un aparato, o sea, es algo propagandístico. Es que añora algo que no ha vivido, Luis, añora sí. Lo que le han contado. Entonces, pues lo que cuentan de... Yo también tengo una historia familiar de que mi padre y mi madre andaban por las ferias, pero vendiendo, y luego acabaron montando una tienda y un supermercado hasta que llegaron las cadenas y lo traspasaron. Y estoy muy agradecido al negocio del supermercado, que nos ha permitido sobrevivir, y se ganaron la vida bien y tal. Ahora ni lo echo de menos, ni... Porque nos explotaban muchísimo cuando éramos jóvenes, es decir, por eso lo tengo esa manía. a la realidad, a la Navidad, ni lo echo de menos, ni me parece que sea una alternativa. Me parece que los problemas que tengo yo a día de hoy están derivados de las decisiones que he tomado yo. Es que lo que se echa de menos es una responsabilidad individual, ya que vamos, bajamos al nivel individual. Una, o sea, yo, si me he creído el paquete que me han colocado, es decir, yo, por ejemplo, a la hora de estudiar, si he estudiado lo que a mí me ha dado la gana, que es filosofía en mi caso, nunca sé cómo ocurriría quejarme de que ¿por qué no me dijiste que estudiara económica o derecho? No se me ocurriría quejarme, porque es una decisión que tomo yo ya como persona mayor de edad, y yo soy la que me atengo a las consecuencias. No puedo echar de menos un tiempo, sobre todo en el que habría una parte positiva, veíamos todos juntos la televisión y todo este tipo de cosas, pero que tiene una parte negativa que ya no tiene ningún momento en cuenta. Ella está un poco al margen, ¿no? De este, se ha colocado, sí, con la polémica. Es que eso va un poco con la nueva política de ahora, de no soy de izquierda ni de derecha, todo eso va unido con esta nueva izquierda. Si fuese una chica que ha escrito un libro o una historia que tiene sus seguidores, pues no sé, no le daríamos mayor importancia. Pero es importante porque está sirviendo de referente a mucha gente que está en las instituciones y que pues lo defiende como forma de vida. Y bueno, está. ¿Ha encontrado un clavo al que agarrarse en ese discurso? Claro, pero creo que es importante, está claro que es sus fracasos personales, o sea, es un fracaso personal en el que pues te fracasas en la gran ciudad. Es decir, que gracias al libro él se ha colocado, es decir, ahora escribe en El País, escribe en otros sitios. Claro, si es que esto va de eso, de colocarse, de pillar un hueco. Entonces te crees que tienes una idea súper visionaria, lo único que estás al servicio del liberalismo, ¿no? Y antes hablando con Gwen, intentábamos desgranar un poco todo qué es lo que ella añora, ¿no? Y sobre todo lo que detesta de esto, ¿no? Sí que es cierto que hay una parte importante de la tecnología, ¿no? O sea, o el globalismo. Sí que veíamos que el globalismo, nosotros, todo el comercio mundial, ¿no? Que ha cambiado todos los europeos, el sistema de comercio de antes, ¿no? Que antes estaba en un territorio, bueno, que tú participabas en impuestos. De la Edad Media. No, en los años 90 o algo así, no. Luis, los años 90 ya había una. Lo más grande que había era el supermercado de tus padres, en el pueblo. El supermercado de mis padres en los años 90 ya lo habíamos traspasado. Ya. Las tiendas, ¿no? En el 90, exactamente. O sea, que ya había cadenas, ya había. No, ¿de qué me estáis hablando, hombre? No. No, pero es que. Pero es que estábamos fijándonos un poco en los 70 o en los 80, ¿no? O sea, la economía estaba muy diferente, ¿no? Había los que trabajan en industria siempre, pero también las tiendas suyas, la agricultura, ¿no? Bueno, pero hablas de otro país. Es que en este país, por ejemplo, el cambio que ha habido en los últimos 50 años es que cuando llega la democracia, el PSOE desmantela la industria. Y estamos viviendo así desde los 80, sin industria, dedicándonos al turismo y a los servicios. Sí, entonces decimos que la mundialización ha hecho que todo se ha ido. Que no, eso fue decisión nuestra. Sí, bueno, pues de entrar en Europa, entrar en la OTAN, sí. O sea, iba todo junto. Poner eso como una exigencia, no iba todo junto. O sea, un país que está industrializado como Alemania o como Francia, que nos exigen que... Una mierda nos exigen que somos nosotros quienes nos creemos que... Entonces, una discusión que se ha reavivado a raíz de la pandemia y del parón en... Vamos, que no producimos ni mascarillas, Luisa, a eso me refiero. Claro, pero es que... Claro, lo que decías, ¿no? La soberanía, o sea, que en realidad se ha perdido otro de los valores importantes que también se añoran. Ya no tenemos soberanía ni económica ni militar, incluso, ¿no? Hasta las piezas de ni la moneda. Ni económica, ni militar, ni legal. Antes la gente no se acordará, pero antes del euro, en cuanto iba la cosa un poco chunga, se devaluaba la moneda y... Pero bueno, podías hacer algo, ahora no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, ¿no? Ahora ya se puede regular, ahora. Ha cambiado el juego, ¿no? Ha cambiado... Sí, el juego está a otro nivel, pero está a un nivel del que tú careces de control. No puedes devaluar la moneda, por ejemplo, ya no es cosa tuya, ya no es cosa... Tú puedes intervenir, pedir, pero ya ves, en la crisis esta del 2008, antes se solucionaría con una devaluación y ya está. Nos harían a todos más pobres en un día, pero de cara a la economía del país significa todo empieza a ser más barato lo que se produce aquí, ¿no? Entonces hay un... Y bueno, vamos a escuchar la siguiente canción, que es Ade Maciel, de Aleluya, porque esta mujer también le gusta y Simón le gusta mucho la iglesia y eso. Pues esta aquí... es una canción de Aute, sí, cantada por Maciel. Eso. lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada. Aleluya. 15 gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan. Aleluya. Mil silencios, un olvido, un amor que se ha perdido, tres guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados. Aleluya. La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye, una llama que se apaga, una vida que se acaba. ¡Aleluya! Estas son las cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Madre que amamanta, tengo seca la garganta, el color de un tiempo abierto, un mañana siempre incierto, el sudor en una frente, el dolor de una gente. Aleluya. Una llaga que se cierra, una herida que se entierra, unos labios temblorosos, unos brazos calurosos, dos palabras en la arena, una ola se las lleva. Aleluya. Un reloj con 30 horas, el cartel de no funciona, una piedra en el vacío, otra piedra en el sentido, una lluvia en el alma, un incendio en las entrañas. ¡Aleluya! Unos pasos sin destino por 40.000 caminos, un acorde disonante, un infierno sin el Dante, unas flores en mi tumba, siempre, nunca, nunca, nunca. ¡Aleluya! Aleluya, es una canción de Aute que cantaba Maciel. Y bueno, pues aquí seguimos discutiendo, bueno, debatiendo mientras estamos con el micro, mientras sin él, porque el tema da para mucho. Pero bueno, situándonos un poco, lo último que hablábamos era que el globalismo, ¿no?, que los males de hoy en día, sí que coincidimos en algunos, pero la tecnología también es un gran mal, no sé si en sí misma, pero es un cambio de nuestra época, pero antes también la tecnología era el progreso y estaba al servicio del capitalismo, al igual que lo está ahora, ¿no?, al servicio de una élite. Se creo que lo tenemos en común, aunque antes la élite era casposa y ahora la élite son los... Bueno, pero es un capitalismo que se supone que el capitalismo antes necesitaba a los trabajadores. Ahora es que hay un capitalismo, digamos, digital, que parece no necesitar a los trabajadores, y era lo que nos faltaba. Claro, si ya la cosa iba mal, pues los eliminan de ahí. Pero básicamente era lo mismo, eso que se está añorando, y bueno, un punto importante en todo esto son los derechos, esa lucha que siempre ha habido entre el opresor y el poder y la élite y las personas y normales, o sea, todo el mundo, ha sido pues los derechos y las libertades laborales, sociales, económicos, que no nos han dado los ricos porque ellos sean muy magnánimos, sino que ha habido que lucharlos, y se ha luchado contra todo eso que esta chica está añorando, ¿no? O sea, esa España casposa que no dejaba que si los huelguistas, que si los rojos, que si no sé qué, era la que se ha combatido, y hemos conseguido un montón de derechos y libertades, pero... Sí, para mí es eso, ¿no? Lo que han vivido estos abuelos, lo que habíamos dicho, ¿no? De valor de trabajo, o sea, estaba trabajo duro, ¿no? Sin derechos, sin pensarlo de verdad, y que estaban los trabajos, había los que trabajaban en industria, ¿no? Agricultor, comercio, tienda, artesana, pero ahora, no sé, es como lo que le falta a este tipo de gente, creo que es, se han encontrado en una oficina, en un trabajo tonto, ¿no? Sin contacto humano, igual, o... Sí, que lo que Gruber llama trabajos de mierda. Sí, inútiles, trabajos inútiles que no sirven para nada. So, eso estaba trabajo antes, trabajo ahora. Y patria, había esta noción de patria, que tenemos país rico, que hemos pillado todo la África. Con ya. Colonias y... Podemos consumir, está guay, tengo un Thermomix y no sé qué. Ahora, eso es lo que estaba. Y la de la familia, la mujer a casa, ¿no? Mujer a casa que debe reproducirse y servir a su hombre. Y el cura del pueblo, y la guardia civil, y el señorito, y no te puedes salir del redil. Quiero decir que incluso hasta los que vivían bien o medio bien... Bueno, aquí es que tuvimos un poco de mala suerte, porque el fascismo duró muchísimo, Luis, pero igual en otros sitios como en Francia o así, que se produce la misma situación de paso de una sociedad más estándar a una sociedad global, ¿no? Que es el gran cambio que ha habido últimamente. Aquí es que, a lo que cuenta Gwen, le añadimos la guardia civil y la iglesia, que es el poder, ¿no? Lo que decíamos, que a esta época estaba el poder, estaba más eso de familia rica, de la religión. Y ahora sería más los multimillonarios, billonarios, ¿no? De tecnológicos, GAFAM, además, ¿no? Google, y son, o sea, es muy diferente el poder. Gente que viste como pobres, además, ya no es. Antes el esquema este en los pueblos, por ejemplo, estaba claro quién mandaba, ¿no? Había un escalafón de los gordos eran los que mandaban y los pobres eran los que pasaban hambre y estaba todo medido. De hecho, escapabas a la ciudad, a el aire de la ciudad os hará libres, que decía Kant, ¿no? Es un sitio donde las ideas fluctuaban, te encontrabas con gente que más o menos estaba en tu onda, ¿no? Que era un poco la idea de escapar a la ciudad era esa, o por lo menos en mi caso. Claro, es que eso es muy importante, parece ser que te vas porque es que eres un poco especial y te vas a la ciudad. Yo que lo he vivido, y de hecho en los pueblos, esta chica que es de La Mancha, conozco también un poco por esa zona, hay cosas como... En algunos pueblos hay dos cocinas, la cocina donde tú cocinas y la cocina que tienes para enseñar, que montaste el día que te casaste. Y esa cocina tiene todo, o sea, mármol, todo súper equipado, la Thermomix, no sé qué. Y luego tú cocinas en el trastero detrás para no manchar la cocina, porque si la manchas, luego ya no la vas a poder enseñar, impoluta. Pero que es una costumbre arraigada en La Mancha. No sé si se refiere a lo de vivir para aparentar. En este país, yo no sé en otros países, pero en esto se ha llevado a unos extremos. Por eso ha dado tantas grandes películas cómicas de este país, porque las situaciones, y por eso el Almodóvar se ha forrado, porque es esperpéntico, es surrealismo lo que ocurre en los pueblos españoles y en esta cultura y en estos valores que se añoran. Y eso no ha cambiado mucho, en realidad. Ha cambiado, pues sí, que ahora pues hay internet y, bueno, se ha perdido, se ha tecnificado todo, pero básicamente lo de vivir para aparentar y lo de tener que cumplir unas reglas, ¿no? También una cosa que es que todo este discurso es muy peligroso porque se habla de volver a la normalidad, aquella normalidad que había, ¿no? ¿Qué es que, normalidad? ¿Quién es normal? ¿Que se salía? ¿De que qué lleva... normas me hablas? El que eres un poquito rarito, el que llevas el pelo así no sé qué, o se te ocurre escuchar una música y no sé qué, ya no eres normal y te van a crucificar, por eso te vas a la ciudad, porque ahí se respira libertad, no es que la ciudad... Bueno, también te he de decir, Luis, que tampoco la novela que escribe la moza, que yo la localicé de un primer momento, aunque no la leí, pero leí las críticas y todas estas cosas... Tenía una perspectiva, digamos, de obra de ficción. Es luego al darse cuenta de todo eso que estás señalando, de la derecha le ve futuro a esas ideas, digamos, al pasado le ve futuro, fíjate tú, valga la redundancia, ve un futuro y decir, ves esta chica con todo lo que ha hecho y se ha desengañado y ahora quiere ser como sus padres, así quiero tener yo a mi hija, que es una cosa que va en contra de cualquier planteamiento de movilidad social o de cambio social, digamos. Claro, pero es que está, estamos hablando de ella sola, pero es que hay más. Está el Víctor Lenore, está el Bernabé y el Maroto, el de la moto. O sea, la izquierda tricornio aquí, gente pues que publica en bueno, la... tampoco los puedes juntar a todos. Sí, bueno, uno publica en La Razón, o sea, era pero la Razón, quiero decir. Pero los payicos se tienen que ganar la vida. Sí, se tienen que ganar, eso es lo que quiero decir, pero que sirvan de referente a una izquierda ahora y todo. Es que esto es muy peligroso, porque al igual que con el futurismo, ¿no? En los años de antes de la Segunda Guerra Mundial, pues le parecía que la tecnología nos iba a salvar de todo, ¿no? La tecnología sin control, que es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora. Es como, la tecnología metacrilato, el acero, el hierro, mira cómo se trabaja, ¿no? Las fábricas, mira las genial. Máquinas, ¡guau, súper bien! Ya vamos a vivir todo súper bien. Pero en ese momento la tecnología estaba al servicio del capitalismo y de los ricos y de la élite. Y es exactamente lo mismo que ahora. ¿Y qué pasó entonces? Bien peor. Vino la guerra y vino el fascismo. Y aquí pues estamos un poco más o menos, entonces es muy peligroso estos discursos que por supuesto se están haciendo mella en los círculos no solo de izquierda, sino de en derecha o en ultraderecha, porque claro, les suena a gloria todo esto, pero es muy delicado, entonces hay que tener mucho cuidado y bueno, fijarse un poco, analizar a qué nos referimos, ¿no? A qué valores se están reivindicando en este momento. Sí, yo creo que el discurso va más por ahí, quiero decir, es de ver cómo es una obra en concreto, que también está bien que las obras literarias tengan provoquen esta discusión, pero hacer un análisis de lo que significa tomar esas opciones, ¿no? Que significa también de alguna manera, estás hablando de una gente que ejerce en el periodismo, entonces en la medida en que tú te sitúes con una postura determinada, te van a dejar publicar aquí, allá y más allá, entonces encuentras tema y a mí eso no lo veo nada mal. Lo que veo mal es, bueno, claro, la manipulación. Uno saca una obra y deja de ser, de alguna manera, esta moza se ha dejado querer porque le va bien desde que ha generado esta polémica. También ha generado una polémica porque hay gente que se la coge con papel de fumar, también te lo digo, es decir, porque una respuesta del tipo de, bueno, pues si tú quieres seguir con tus padres, allá tú. Claro, lo que quiero decir es que esto no debería pasar de más allá, pues es tu paranoia y tu fracaso de vida, pues bueno. Yo que fracaso, ¿no? Yo quiero vivir en el Pirineo, abandonado con las vacas y tal, pues enhorabuena. Ojalá yo lo tuviera tan claro, pero no. A mí me va más la ciudad, el lío y otro tipo de cosas que tienen su parte positiva y su parte... y su parte más negativa, ¿no? Que ahí se le ha ido un poco la olla. Para vuestra información, he de decir que se acaba de publicar esta misma semana una obra que se llama Neorrancios, sobre los peligros de la nostalgia, que califica a toda esa gente que tú dabas. Y es precisa, tienen un discurso, son una serie de una veintena de autores que intentan, que están ahí, pues Guillermo Víctor Lenore, Lucía Echevarría, Paco Arnau, Félix Ovejero, Daniel Bernabé. Bueno, la izquierda tricornio, o sea, es que dan vergüenza, el otro con la trampa de las identidades, o sea, es que esta gente da vergüenza ajena, lo que quiero bueno, decir. La trampa de las identidades tenía su aquel. Yo sí, como esa tesis le encontraba su aquel, ese libro sí que me lo he leído, y por lo menos es un libro, digamos, de tesis, de sociología, quiero decir, no está escrito como novela, ¿sabes? Sino que es un libro en el que propone una tesis, con lo cual pone fácil a quien le quiera contestar que entre en el juego, ¿no? Según dices tú en la página tal, patapán, párrafo, pues yo creo que tal. Y sobre todo, la trampa de la diversidad pone, es que la obra, yo creo que estuvo muy fino, porque es la obra que señala que los valores históricos de la izquierda, igualdad, libertad y fraternidad, ¿no?, que son los que heredamos de la Revolución Francesa, están disgregándose en este momento en un montón de guerras particulares que son las diversas diversidades, valga la redundancia. Entonces él tuvo olfato con ese sí, pero otro que tal baila, es que bueno, decir. Luis, pero yo no le he visto, bueno, tampoco es que le haga un seguimiento de su carrera, sí, bueno, pero pasa lo mismo que con esta, es que esto llueve sobre la gente que está deseando escuchar eso, o sea, sirven de vehículo, ellos se creen que han descubierto algo y en realidad no, son otra gente que que le interesa, que ese discurso. Y es que esto es como siga la línea de puntos, ¿sabes? Primero las diversidades no están en problemas, luego llega la otra y dice, no, lo que nos va bien es como vivían mis padres, y lo siguiente, hombre, bueno, los fachas de mi pueblo, pues al final voto a Vox, porque los de Podemos me están engañando, entonces es que siga la línea de puntos, y así vamos a seguir, básicamente. Sí, visto, sí. Pero los autores son individuales, no saben que hay una chica que va a sacar un libro que le va a... Sí, bueno, son individuales, pero si lo miramos desde arriba, pues eso, igual que Lenore, hablando la razón, ¿sabes? Gente que se supone son de izquierdas, que pintan publicando en periodos... Lenore es otro tema. Otra cantamañanas, es quiero decir. Bueno, pero Lenore es que levantas una piedra y salen 4 o 5. Yo a Lenore lo traje aquí al festival este que montamos aquí de filosofía, y entonces tuve la oportunidad de estar con él y charlar con él una noche mientras cenábamos y estas cosas. Y Lenore es otro tema, porque Lenore es un crítico musical, viene del ámbito musical, entonces descubre tema. Es que es muy importante para un autor descubrir tema, para un periodista, sobre todo cultural, porque te sitúas de alguna manera, ¿eh? Hablan de ti en Radio Malva y estas cosas, ¿eh? Porque te ha sacado un libro. Lo peor es que no hable nadie de ti, ni bien ni mal. Entonces Lenore sacó un libro metiéndose, que era un poco también, sí, era renunciando a todo lo que él había significado, porque él era uno de estos indies gafapastas de los años 90, que es una gente que, como yo soy un poco mayor, me parecía un horror todos, Lenore incluido, ya en el momento que es que son unos papanatas, que ya los veías antes y sigue siendo unos papanatas. Sí. Y entonces ahora nos quieren convencer de que ellos se han iluminado y han descubierto un camino, y el camino que ellos siguen tenemos que seguir, lo va a seguir la nueva izquierda ahora está reivindicando el reggaetón y estas músicas como el poder de lo popular y todas estas cosas, que es una cosa un poco patética de quiero decir, que me parece muy bien que reivindique el reggaetón, que habla de todo del reggaetón, pero que toda la tesis sea esa. Es que tiene también un podcast en el que va entrevistando, por cierto, entrevistó a Nairi Simón. Yo lo que sé de Nairi Simón es porque me escuché la entrevista con Lenore, y no hay más que lo que se ve, quiero decir, no es que... No, sí, no... es algo bastante simple, pero es delicado, porque sirve al poder, esto le sirve para eso sí. Y eso sí que es importante señalarlo, de que es muy peligroso, que son unos discursos que parecen, ay, mira, qué guay, qué bucólico, que no, o sea, esto nos lleva al fascismo y de la mano de la nueva izquierda que tenemos ahora, o sea... Bueno, Luis, pero tú mismo hiciste aquí un programa sobre Trieste, ¿eh? Ajá, Otro que tal baila, sí. O sea, que también, de alguna manera, los fascismos en un primer momento, el partido nazi es nacionalsocialista, Mussolini milita en el Partido Socialista antes de dar el mandazo al... Sí, porque está en momento de crisis y necesita que espera de un poder, ¿no? Que te protege. Y antes el feudal te protege militarmente, ¿no? Y después de ahora es como te protege de todo, ¿no? Hay seguridad de todo. Por si tú tienes ta salud, si tú tienes un accidente, si tú... ¿no? Es que me parece que habíamos ido demasiado lejos en lo que el poder te protege. Sí, pero incluso están metiéndole miedo a la gente en unas cosas totalmente increíbles, porque este rollo de al Securitas Alert y todas estas cosas que salen de... O sea, la gente tiene un miedo. Miedo sí que teníamos miedo en los años 70, que decir que estaba la calle llena de yonkis y cacos y cosas, y era como más peligrosa. Quiero decir, no tiene. Yo el otro día, que hace un mes así, hablaba con un sueco que vive aquí en Valencia, que me decía, joder, que ha vivido en muchas partes del mundo, y me decía, joder, no conozco ningún sitio en el que... El sitio más pacífico en el que he vivido es el sitio en el que más rejas hay de los que había vivido. O sea, que hay una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción que tenemos. Los medios de comunicación son los grandes... Cambio. Sí, los grandes, los malos en esta historia. Es que cambia toda tu cultura. Sí. Cambia todo, ¿no? Lo que han vivido los abuelos estaba algo de muy estructurado, ¿no? Que sea la sociedad, la religión, se vivía así, había normas. Sí, pero había una desconfianza hacia el poder. Sabes que eso mantenía viva a la gente. O sea, había una sola televisión aquí en nuestro caso, o dos, pero no te creías todo lo que echaban, ¿sabes? No. O el cura te decía una cosa y tú no te lo creías. Yo no digo eso. Sí. Yo digo lo que estaba, ¿no? Que había un poder mucho de lo que tú decías, de policía, de religión, de normas. No te podías salir, o sea, es que en un pueblo de estos, yo recuerdo la vida en el pueblo era horrorosa. Te faltaba el aire para respirar, o sea, tenías que tener muchísimo cuidado. Y yo que siempre andaba siempre con alguna movidilla, es que se enteraban siempre, o sea, es que no me escapaba. Sí. Yo decía, ¿cómo es posible que se haya enterado? Se cumplía aquello de pueblo pequeño, infierno grande. Sí, es un dicho. Entonces, y bueno, todo esto tiene más. Realmente ese vaciamiento que se hizo de los pueblos fue organizado desde el poder también, porque interesaba en ese momento, bueno, como la mano de obra. La mano de obra se necesitaba en las ciudades y de alguna manera se va, la gente se va de los pueblos porque sí. Era una miseria la vida, claro, de los pueblos. Quiero decir, sí. Yo este neoruralismo, por ejemplo, que venden, bueno, no sé si Anair y Simón lo hace, pero otro tipo de discursos que yo escucho por lo menos aquí en la ciudad de Valencia, en ambientes ecologistas y otras cosas así, pues sí, claro. Sí, época, como, los beatniks, los babús. Sí, sí. Pero yo como vengo del campo, ¿sabes? No tengo esa tentación porque conozco aquello y no me parece una alternativa o no sé, a nivel individual opino, ¿eh? No, cualquiera que haga, si uno está contento en el Pirineo, repito, que se vaya para el Pirineo y su cabaña, no va para todos. Claro. Esto, siempre eso, ¿no? Ahí la vida varía, libertad individual, yo puedo irme por la montaña y hacer mis cosas, no participo del colectivo, no participo de la sociedad, ¿no? O vivir en una estructura que se llama la sociedad, ¿no? Un poco de eso. ¿Y hasta dónde tú pones poder a la sociedad? Al nacional, ¿no? Porque ahora lo que veo es que se vende todo, se vende los bosques, se vende las tierras, se vende a privados. Y eso es lo que, claro, pasa. Se vende hasta el sillón, hasta una habitación que tienes en casa, que antes se la dejabas a alguien que durmiera y ahora se la alquilas. El sofá que tienes en casa. Hemos llegado a un nivel de ¿cómo se diría? Tu propia casa. O sea, hay casos que te vas de tu casa para poder alquilársela a otro. Alquilársela a otro, que es una idea que vista desde fuera es, no sé, aunque el mínimo beneficio económico que saques es malo. Quiero decir, es malo porque no sé, es lo que, no sé, el otro día lo hablábamos, es lo que, cayendo en el neorrancismo también, un poco, Luis, yo que he hecho mucho dedo en mi vida, y pues antes iba a todos lados al dedo y ahora es BlaBlaCar, ¿sabes? La diferencia es esa. O sea, se ha comercializado una cosa que antes era generosidad. He ido en América de Este, no funciona el dedo, ¿eh? No puedes hacer, ¿no? Es que es eso, la gente tiene miedo del otro, ¿no? Es como tienen miedo de todo, deben protegerse en su propiedad privada, tener control de la policía y seguir todo lo que dicen las normas, ¿no? Es como... Claro, antes, o sea, eso sí que creo que es algo importante. Yo recuerdo lo poco que viví de esa época, el miedo era importante, el miedo formaba mucha parte, gran parte de mi vida y creo que con razón, porque el miedo es un arma de defensa. Tenías que tener el miedo al cura, a la Guardia Civil y al rico. Como te diesen lo que estabas, como se diesen cuenta de lo que estabas pensando, ibas a tener problemas. Entonces eso es miedo, hostias, que me ven. Yo en mi pueblo aprendí que aunque estés tirado en una cuneta, si ves la Guardia Civil, agáchate. El poder, sí, pero tú puedes decirlo al presidente. Sí, todavía es la problema. Gente tiene miedo, claro, todo, miraros. Claro, la Guardia Civil es más amable, no te pega tanto como antes, te pega de otra manera, pero sin embargo el miedo, pues se crea el miedo de la pandemia, se crea el miedo de Securitas y todas esas historias. Pero bueno, un poco volviendo al hilo de antes, tenemos un corte en ahí Alfonso, mientras lo va buscando, cuento un poco la historia, porque viene un poco al hilo de lo que es en el corte de Ernesto Jiménez Caballero en A Fondo, del programa de Soler Serrano. Está el programa completo, que no tiene desperdicio, lo recomiendo que lo busquéis. Ernesto Jiménez Caballero, el programa A Fondo. Un gran programa. Sí, y un tipo. Sí, pues en el minuto 34 vamos a escuchar un poco. Bueno, sitúa al tipo. El tipo era ministro de Exteriores, era el que despachaba con Goebbels, o no con Goebbels, con el ministro de Exteriores alemán en aquella época, duró poco, y era el gran seguidor de Mussolini. Ajá. Y era cuñado de Franco, si no me equivoco. No estoy seguro de eso. No, estaba casado, era el cuñadísimo. No, era Serrano Suñer. De la serie también, sí, que sí. Eran blanqueados en la tele. Este era de los alternativos de la época. Sí, sí, bueno, la entrevista es que he cogido este cachito porque sí es interesante, pero hablaba de que quería que la Falange se hiciese anarcosindicalista y bueno, el tío hay un divaga por todos los lados, pero a partir del minuto 34:05 podemos escuchar a Jiménez Caballero contar como un plan que tenía, luego bueno, lo contará igual mejor si no lo comentamos. ¿Lo tienes, Alfonso? Ahí va. 1941, cuando estaba en la plenitud de la guerra, cuando parecía ya que Hitler iba a ganar toda Europa, hice algo que quizá ya se pueda contar, porque lo he contado, ha sido mi secreto de Estado. Cuando estaba aterrada toda Europa, desde su santidad a Churchill, a Francia y a nosotros mismos, propuse a quien tenía que proponer aquí en Roma el ir a hacer una gestión aprovechando el Congreso de Weimar de escritores para algo de dominar a ese dominador, que hubieran dicho el bárbaro germano, como se logró en la Edad Media, cuando invadió Europa, tanto con Clodoveo en Francia, con los longobardos, con nosotros, con rejaredos. Y entonces propuse el modo de pacificar y volver a nuestro sueño de una dinastía romano-germánica como era la de Carlos V, que es la que había hecho el Imperio Español. Por aquello de la ley del maní, ¿quién es tu enemigo? Mi vecino. Y tu amigo, el vecino de mi vecino. Y ahí porque nosotros siempre hemos tenido, como todos los pueblos, unirse con los vecinos de los vecinos para realizar sus grandes cosas en la historia. Y yo fui entonces a Alemania a intentar casar a Hitler con una española católica. Si fracasé fue porque había fracasado Hitler en la imposibilidad de casarse y de tener hijos por un balazo que tenía que se lo impedía en determinado sitio fundamental. Desde ese momento que vi que no era posible, ya comprendí que para nosotros la guerra se iba a perder en ese aspecto, que había que volver a los antiguos aliados y que por consiguiente no había otro tipo de España. Pues eso, otro tipo de España, más democrática y más libre o algo así, pues este tipo, pues como él contaba con el beneplácito de Franco y con el beneplácito del Papa. Era el ideólogo de la época. El ideólogo, bueno, en la entrevista, si podéis la escucháis, habla de juntar eso, el anarcosindicalismo con la Falange y de unas cuantas cosas más, bueno, no sé, al final... Es un documento histórico y sí, impagable. Sí, vamos, me he quedado pasmado. Pero bueno, el plan este, en el que no sé si lo contabais bien, era que quería casar a la hija de Primo de Rivera y hermana de José Antonio, del fundador de la Falange, con Hitler. A Pilar, Primo sí. de Rivera. La Primo de Rivera, jefa de la sección femenina. Pues eso, pero es que no solo era, bueno, si se casan y no sale la revista del corazón, es que con eso el reino de Europa ya se acabaría la guerra y el fascismo triunfaría y el nacionalsocialismo y todos seríamos felices. O sea, esa era la ideología del franquismo. Y bueno, como vieron que no era posible, que el otro le habían pegado un tiro ahí y no lo tenía fácil, pues dijeron, bueno, pues vamos a seguir. No, simplemente los alemanes tenían otros planes que no coincidían con los del... Es que los ideólogos de los valores y la ideología que había en este país era esperpéntica. Estaba el imperio romano germano, la unión del imperio de España hasta España, ¿no? El imperio romano germánico. Pues eso. Que la referencia era esa. Y eso es lo que se pretendía. Y luego, como España, pues eso, que es que no daba ni no daba para más. Entonces, pues esa gran grandeza que se sigue viendo. Yo en la ciudad donde vengo, la grandeza de Castilla... Es que Toledo era uno de los núcleos fundamentales del reino. Sí, sí, claro. Entonces ahí siguen pensando todavía que Castilla, pues eso, nunca se pone el sol y no sé qué. Pero, tío, que estás currando ahí un montón de horas, te están tomando el pelo, que no sé qué. No, pero es que somos caballeros y España y los inmigrantes. Pero, tío, que... O sea, no se puede ni hablar. Entonces, esto, no sé, no acabo de entender muy bien qué se añora de eso. Parece ser que es una época que ya se ha pasado, que empieza a haber un poquito de color, pero no el color que ella vivió en su revista en Madrid, donde trabajaba de periodista, de brillantina de por la noche, que esa la conocemos muy bien también, que las lucecitas de colores por la noche son muchas mentiras y la tecnología. Pero pues igual nosotros somos mal público para ese mensaje, porque como tenemos memoria personal, digamos. Claro, o sea, que se lo están contando pues a gente que no sé, que no ha vivido, que no a paletos, vamos, básicamente el que abraza esta movida es, tío, que no has visto mundo, que no has visto que hay otros referentes, ¿no? Realmente ya no lo queda un poco ignorancia, Luis. Yo he visto a un nano que le un joven que le preguntaban ya hace algunos años y decía, pues Franco no sería tan malo cuando lo votaron tantas veces. Pues estuvo mucho rato, ¿no? Sí. Que eso es ignorancia pura y dura y eso hay que luchar contra eso. De hecho, no sé si quieres añadir, no sé, nos está acabando el tiempo, pero sí que hay vamos a hablar otra, hacer un segundo. Sí, esto es un comienzo de las identidades. de que sí, hay, prometemos sí, leernos el libro para la próxima, ¿eh? No, no hace falta, con esto yo creo que ya no ha quedado títere con cabeza, es que no sé qué nos está contando. Yo básicamente no me tengo, me voy a perder el tiempo y no lo habíamos perdido hasta ahora, y mira que la cosa ya era grande entre un montón de gente. Pero creo que se está yendo un poco de madre la historia, y que es peligroso porque viene el fascismo. Sí, es como mirar la historia, ¿no? Claro, y que aprendemos de la historia del pasado, no tomar la nostalgia de no sé qué, ¿no? Pensar lo que se ha mejorado y pensar... La nostalgia es que siempre ha vendido un montón. Claro. Es, ¿no? Es que es una idea nostálgica, básicamente, lo que propone Ana Iris Simón. La nostalgia por una época que además no ha vivido, y luego es esto que se llama en ciencia escoger la cereza, solo la que, claro, que está buena, ¿no? Sí, que no está sostenible, ¿no? No, sí, pero si coges solo, ¿te acuerdas? De las partes buenas, que la gente tenía trabajo, que estaba todo más ordenado, que no había delincuencia. Sí, delincuencia, necesita de orden, porque, claro, hay gente, ¿no?, que necesita orden, necesita sí, que tú le dices qué hacer, qué pensar. Claro, y eso parece que es lo que se nos avecina ahora, ¿no? Más orden, más control, más normalidad, más aceptar las reglas y... Pues es Internet hace un papel malo en este, amplificando estas ideas, ¿no? Haciendo que circulen, pues, un montón de antes, al estar, digamos, los medios de comunicación centralizados, tenías esta desconfianza ante era la libertad de prensa de los que tenían un periódico, digamos, lo que no de todo el mundo, ¿no? Y ahora esto nos ha cogido un poco por sorpresa. Claro, estamos comulgando con ruedas de molino, ¿no? Simplemente estamos debatiendo cosas que en otro momento no les daríamos ninguna importancia, sería una tontería que se le ha ocurrido a alguien. No sé si... es un testimonio de una mujer que ha vivido algo de trad, cató, campo. Y no es está contando su historia personal, que es comprensible. Es una historia, pero no representa toda la sociedad española de la época. Bueno, pues sí que representa una generación a la que supuestamente se le... Yo es que siempre es algo que estaba en el ambiente, ¿no? Ella ha publicado una novela, pero yo ya había que me ponía negro cada vez que lo escuchaba, esta historia de... Es que voy a vivir peor que mis padres, este mensaje, el que está implícito en este sí, es rollo. Que con Franco se vivía mejor, si es que básicamente... Sí, es eso con otras palabras. Sí. Así cuidamos lo de comunicación directa, de hacer, ¿no? Y no de mirar... No sé, de animarse, si preservamos eso, igual podemos hacer algo bien. Es que hay que mirar menos la pantalla y mirar más por la ventana. Y salir de casa y el trato con las personas y buscar referentes. Y de hecho, justo nos queda tiempo, igual estaría bien dejarlo para otra, pero ahora que estaba por aquí Gwen, sí que me comentaron, creo que lo dije en algún programa, cómo en Francia han ido también a la movida colaborativa y los centros sociales y todo eso está siendo muy fuerte. Y según me comentaban, también los casas ocupadas de España han servido de ejemplo allí, el zapatismo, o sea, como que hay referentes que van dándose la vuelta y en otros sitios van creciendo, floreciendo, y en otros se hunden. Y que llegan de lejos, ¿no? Sí. Que son experimentación que data del empezo del siglo de antes, ¿no? Es como luchas así, que son siempre pequeñas, ¿no? Igual es 1% de la gente, porque no es tanto, pero al final lo de la ZAD de Notre-Dame-de-Lorne, igual estaba a los 1%, pero al final... Estaba toda la región, toda la gente que se mueve para eso, toda la Francia, hasta todos los países alrededor. Estaba una lucha ideológica. Eso estaba chulo. Y esos han sido referentes que han ido mutando, que han ido cambiando y que son válidos. Pero buscar en el rancismo español, pues no creo que sea... Ahí no hay nada más que mierda que sacar, eso apesta. Entonces, corramos. Bueno, pues si te das cuenta, la extrema derecha no ha salido hasta que ha salido una generación que ya no se acuerde del fascismo. Claro, y esto es... Eso parece que está claro, ¿no? Por eso sí, es importante recordar todo esto. Pues esto ha sido Díscola, muchas gracias a Alfonso que ha estado a los cacharros y a Gwen, y bueno, esto hay que continuar. Hasta la semana que viene. Y acabamos con Samantha Hudson. Sí. Soy una cualquiera. Cuéntame mil leyendas negras